Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango. Con permiso, soy el tango, penal en el travesaño. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Soy bandoneón y organito, donde nací. No me acuerdo, en una esquina cualquiera, corrión de plaza y canario, una luna rabalera y un bandoneón son testigo, que yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Vamos tango, que mi corazón tiene tu ritmo. Dedicado a los amantes del tango, en especial a los jóvenes que recién empiezan a amarlo, esta poesía, apología del tango. Triste, sensual, dormilón, mezcla de risa y lamento, vuela de los instrumentos y se mete al corazón. Allí enciende la pasión que en el alma está dormida, nos habla de la querida del amigo traicionero, y es un grato mensajero que se nos cruza en la vida. Por eso cuando lo siento le abro de mi alma la reja y entra cantando sus quejas a amargar mis sentimientos. Entonces, mirá, no miento, veo que mi pecho anida todo el dolor de la vida y por eso me encurdelo. Tengo hambre de consuelo y lo busco en la bebida. Tango, tango que me hiciste mal y que sin embargo quiero. Porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué encanto fatal tiene tu nota sentida. Que la mistonga guarida del corazón se me ensancha, como pidiéndole cancha al dolor que hay en mi vida. Por vos me he morfao más cana que pelo tengo en el mate. Por vos hizo el disparate de envenenarse mi hermana. No hay bochinche ni macana que en tu homenaje no hiciera. Y en la fiesta rabalera donde campeás con honor, me diste siempre valor para hacerle frente a cualquiera. Tango de triste motivo cuando pienso tu chamullo, se queda en mi alma el arrullo de tus cantares cautivo. Por eso cuando percibo tu melancólico son, me acongoja la emoción de tu rezongo, compadre, y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón. Es cosa linda y fiereza, es cachetada y caricia, tiene amargura y delicia, tiene fialdad y belleza. Es la infinita tristeza que a ser malo me convida, es la cárcel, la guarida, mis versos y mi guitarra. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. Cuando Alberto Castillo canta temas profundos de tango, como el que vamos a escuchar, la ternura que les imprime es impactante. En definitiva, es una voz que no se parece a otra. Lo estrenó Castillo en 1942, con letra de Marville y música de Elías Randall. Canta Alberto Castillo, así se baila el tango. Thank you.